Consulta Médica. Y seguimos con más para su bienestar aquí en A Tu Salud, la revista. En nuestra sección de consulta médica de hoy, está con nosotros vía telefónica un especialista en oftalmología infantil y estrabismo. Me refiero al doctor Rafael Rivas, de IMOC, con el que vamos a hablar sobre el estrabismo en los niños. Muy buenos días y gracias por estar con nosotros, doctor. No, gracias a ustedes y a su distinguida audiencia. A ver, ¿cómo podemos determinar que nuestro pequeño está padeciendo de estrabismo? Bueno, el estrabismo yo digo que se ve con relativa facilidad, porque estrabismo es la falta de alineamiento ocular. Si los ojos no están derechitos en posición primaria de la mirada, nosotros llamamos posición primaria de la mirada el niño o el paciente viendo hacia el frente con la cabeza erguida. Y si los ojos no están derechitos, en que puede ser de forma permanente o de forma intermitente, ya podemos hablar de que el paciente tiene un estrabismo. Entonces es una patología que cualquier padre un poquito acucioso se da cuenta de ella. Ahora, ¿por qué debe prestarse la atención y debe ser atendido un niño con estrabismo? Bueno, ahí está el punto más importante. ¿Por qué? Porque realmente hay una idea que es extraordinariamente maligna, que es que con el tiempo se le va a quitar eso. Cualquier desviación después de los 6 meses de edad se debe considerar patológica. Entonces, cualquier desviación que permanezca en un niño que ya sea mayor de 6 meses, ya nosotros debemos tenerla como punto de alarma. No es que vamos a descuidar al niño recién nacido. Cualquier desviación debe ser consultada. Entonces, y el problema principal es que la gente dice, bueno, pero eso es estético, solamente tiene un ojito torcido, eso ya veremos a ver qué pasa. No, el ojo torcido, el ojo desviado, se va a convertir en la gran mayoría de los casos en un ojo ambliope. Ambliopía significa que no desarrolla la visión. Ese es un ojo que si no se trata en los primeros 3-4 años de edad, va a empezar a desarrollar una ambliopía que va a ser irreversible, y esa ambliopía se traduce en falta de agudeza visual que ya en el niño más grande y en el adulto no se va a poder corregir. ¿Cuál es el origen del estrabismo? ¿Por qué se da esta desviación? Bueno, las causas son múltiples, desde causas genéticas, hereditarias, hay un abuelo, hay un padre, un tío en la familia que lo tiene eso, hasta problemas como mucho más graves como desprendimiento de retina, persistencia del vitro primario, cataratas congénitas, trauma obstétrico, que es muy raro, muy muy raro, pero se habla a veces de eso también. Pero siempre, en la gran mayoría, son causas oculares, o sea, ese ojo tiene algo, y ese algo debe ser tratado de inmediato. A ver, obviamente en función de la causa será el tratamiento. ¿En todos los casos el tratamiento puede dar buenos resultados para corregir ese estrabismo? Todo tratamiento precoz por lo regular da buenos resultados, porque a veces son también falta de lentes. Y usted dirá, bueno, ponerle lentes a un niño tan pequeñito, sí, a veces hay que hacerle corrección óptica a un niño tan pequeñito. Porque hay una cuestión que son hipermetropías altas o anisometropía, que es una diferencia de visión muy grande entre un ojo y otro, que ameritan lentes, y muchos de los estrabismos corrigen con los lentes y se salva la visión, porque lo que nosotros necesitamos salvar es la agudeza visual. El ojo que se desvía, por lo regular, pierde agudeza visual. Pero pregunto, y voy a hacer a lo mejor una pregunta inocente, doctor, ¿se cura? ¿O simplemente, en este caso, la aplicación del lente, la colocación del lente, es el remedio perenne que debe usar ese paciente para mantener controlado el estrabismo? El vicio de refracción, o sea, la miopía, la hipermetropía o el astigmatismo, no se curan, se controlan con los lentes. Pero el niño no va a perder agudeza visual, o sea, va a ver bien con sus lentes. La única corrección para los vicios de refracción, como sabemos, es cuando ya la gente es adulta y es quirúrgica, en algunos casos, en otros casos no hay necesidad de operar. Ahora, las causas que son no refractivas, o sea, que son no de lentes, deben ser tratadas de inmediato. Muchas de ellas son quirúrgicas y le salvan la visión al muchacho. Y no necesitan de lentes en este caso. Sí, porque hay estrabismos que necesitan de lente y no necesitan de lente. Y hay uno que se llama endotropia parcialmente acomodativa, que necesita las dos cosas, necesita cirugía y necesita lentes. Y otra solamente de cirugía y ya. Y otra solamente cirugía y otra solamente lentes. A ver, doctor, ¿dónde podemos encontrar información? Si hay algún papá que nos esté escuchando y quiere hacer una consulta, ¿dónde buscar esta información? Información sobre, bueno, primero que todo, nuestros grandes aliados son y deberían ser los pediatras. Uh-huh. Todo pediatra, que son los primeros que ven los niños, dan información y nos refieren a nosotros, a los oftalmólogos infantiles. Segundo, bueno, en teoría, aquí no se hace en Venezuela, lamentablemente, todo niño al año de edad debería consultar con el oftalmólogo para ver si no tiene ningún problema que debe ser corregido en ese momento. Y bibliografía, bibliografía se consigue, ahorita el famoso internet tiene mucha información, a veces no toda la información que sale ahí es correcta, y por supuesto la Sociedad Venezolana de Oftalmología tiene una página web, que es la página web de la Sociedad Venezolana de Oftalmología. Con poner en tu computadora Sociedad Venezolana de Oftalmología, sale la página web y ahí los que pertenecemos al grupo de estrabismo y oftalmología infantil contestamos preguntas y también hay información general ya que puede leer el padre o el representante. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado, doctor, para hablar del estrabismo, de las correcciones que se requieren para solucionar este problema ocular en los pequeños. No, gracias a ustedes. Y debemos recordar que actualmente la Organización Mundial de la Salud considera la ambliopía, ya sea por estrabismo o por otras causas, como una urgencia en oftalmología. Las ambliopías se pueden evitar y se deben evitar, porque si no es condenar a perder agudeza visual por un ojo a una persona de por vida. Usted brinda consulta en el Instituto Microcirugía Ocular Caracas, ¿correcto? Sí, señora, y estoy yo de lunes a viernes. En la Torre Humboldt, aquí en Caracas, ¿cierto? En la Torre Humboldt, en el teléfono 976-2866. 976-2866. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado. No, gracias a ustedes, siempre a la orden. Estuvimos conversando con el especialista en oftalmología infantil y estrabismo, el doctor Rafael Rivas, del Instituto Microcirugía Ocular Caracas.